y destapar vuestros sucios oídos para escuchar el síndrome de las palabras. Sí, señora. El síndrome de las palabras. ¡Ay, está bien! El síndrome de las palabras. ¡Ah, mierda! El campeonato lo ha organizado el Club Español del Perro Policía. Y ha entrado en juego el título de primer campeón nacional. Síndrome de las palabras. Fenomenal. Hola, 1, 2, 3, probando. El síndrome de las palabras. Radio libre, independiente, asintomática y no comercial. Heute verbrenne ich mich daran. Rambo, Chacha, Mambo, du wieder, ist jetzt alles für mich vorbei. Die ganze Welt tanzt heute Samba, Leo, Leo, wir sind dabei. Tanze Samba mit mir, Samba, Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir, weil ich Sambas für dich mach. Liebe, Liebe, Liebelei, morgen ist die Welt vorbei. Tanze Samba mit mir, Samba, Samba die ganze Nacht. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenn ich mich daran. Jeder Mann nennt dich wie den Samba. Jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist. Die bunten Lichter blinken wie Feuer, wenn du die Welt ringsrum vergisst. Tanze Samba mit mir, Samba Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir, weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei, morgen ist die Welt vorbei. Tanze Samba mit mir, Samba Samba die ganze Nacht. Chacha Mama und Bubi, das ist jetzt alles für mich vorbei. Die ganze Welt tanzt heute die Samba. Ole, ole, wir sind dabei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir, weil die Samba uns für dich macht. Liebe, Liebe, Liebelei, morgen ist die Zeit vorbei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Síndrome de las palabras. ¡Oh, mierda! Cuando se habla de homosexualidad, surgen sucesivamente el chiste, la media sonrisa, el desconcierto y el rechazo. La verdad es que tengo un concepto no muy claro sobre ese asunto, ¿no? Creo que cada uno debe tener libertad siempre que sea capaz de respetar la libertad de los demás. Si usted imagine que por casualidad, o sea, usted llega a enterarse de que pues algún familiar, un hijo suyo, es homosexual, ¿cuál cree que sería su reacción? Hoy sería una desgracia horrible. Pues yo creo que eso es una cosa que debe ser enfermedad, porque hoy día, como estamos viviendo, hay mucho paro y, en fin, hay cosas que nadie está, todo el mundo parado y además no tienen nada apenas de trabajo. Y hay mucha gente parada que no, que están sin hacer nada y, claro, les da por hacer cualquier cosa. Si no debe estar prohibida, sí tampoco debía estar permitida en el sentido de que se haga propaganda de la homosexualidad. Una enfermedad más. Que no perjudiquen a la gente que no lo es y les dé malos ejemplos. Ahora, si en privado no tiene más remedio, pues mira, peor para ellos, ¿no? Estoy seguro que siempre lo habrá. Ahora, lo que me parece un exceso es la jornada del orgullo gay. Porque me parece que no tienen por qué presumir una cosa que, al fin y al cabo, pues es una anomalía de la naturaleza, que desgraciadamente ocurriría siempre. A mí me merecen cierto respeto, no tengo nada, en fin, no participo desde luego de sus inclinaciones, pero me parece que tanto como orgullo, pues me parece un poco exagerado. Y por otra parte, pues no sé por qué no vamos a tener también la jornada del orgullo machote, entre los cuales yo me cuento, ¿verdad? Y conste que me parece muy bien que los dejen vivir y tal, siempre que no corrompan a la juventud, etcétera. Pero claro, ya tanto el orgullo, pues vamos a hacer el orgullo de las mujeres que les gustan a los tíos, el orgullo de la gente corriente también. Yo propongo la jornada del orgullo machote. Este pueblo no tiene ni esperanzas ni ambición. Por aquí nunca pasan la alegría ni el amor. Todo el mundo critica lo que soy, lo que no soy. Por eso, viejo pueblo, ahí te quedas, yo me voy. No sé, no sé, no sé si volveré. Tal vez, un día volveré. Mamá, dame siempre setas, porque a América me voy. Mamá, dame siempre setas, porque a América me voy. Pero, no sé, si un día volveré. Pero, no sé, si un día volveré. Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. El campeonato lo ha organizado el Club Español del Perro Policía y ha entrado en juego el título de primer campeón nacional. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el cruce pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor voy a donde estás. Sin amantes, que se puede controlar. Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas como quieras tú. Y si te dejas no lo pienses más. Búsquete otro más bueno, vuélvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor voy a donde estás. Sin amantes, que se puede consolar. Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas como quieras tú. Y si te dejas no lo pienses más. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Señor mío, lo sé muy bien. Ya se me ha advertido que no omita ningún pormenor ni el más pequeño detalle, siempre que puedan servir para arrojar luz sobre la personalidad humana o bien sobre un determinado género de pasión. No creo haber olvidado nada al respecto. Bueno, aunque solo sea para darle un ejemplo, no sé absolutamente nada de las dimensiones del pene de su profesor. No sé absolutamente nada sobre el tipo de eyaculación. Ni siquiera sé si le tocó a usted los genitales o si la obligó a cogerlo con la mano. En fin, señora Bacari, un poco más de claridad. Le pido perdón, le prometo que de ahora en adelante seré pródiga en detalles. ¿Puedo continuar? Un momento. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda. Cultural fenomenal, cultural fenomenal, cultural fenomenal. Mierda, mierda, mierda. Puede que seamos la misma mierda, pero con distinto olor. Cabonazo, qué donna sei. Yo de las donne no me fido.

¿Cuál es el contenido de ese no? ¿Significa, por ejemplo, las cosas han durado demasiado? ¿Hasta ahora sí? ¿En adelante no? ¿Vais demasiado lejos? Y también hay un límite que no pasaréis. En suma, ese no afirma la existencia de una frontera. Vuelve a encontrarse la misma idea del límite en ese sentimiento del rebelde, del que el otro exagera, de que no extiende su derecho más allá de una frontera a partir de la cual otro derecho le hace frente y lo limita. Así, el movimiento de rebelión se apoya al mismo tiempo en el rechazo categórico de una intrusión juzgada intolerable y en la certidumbre confusa de un buen derecho, más exactamente, en la impresión del rebelde de que tiene derecho a... I got a tattoo on my heart. Your name is written in black. You have tattoos everywhere, but my name is not there. Destruction of the disgusting ugly head. Destruction of the disgusting ugly head. Destruction of the disgusting ugly head. Acosando a un supuesto malhechor. Y ahora recogiendo el arma. Quiero dinero. We'll be right back. Los terribles sucesos del 11 de septiembre demostraron cómo todo un mundo puede sumirse profundamente en la recesión. El descalabro de la economía argentina ha despertado nuevos temores por los peligros de una economía globalizada. Can't get away from the fact that globalization makes us interdependent. So it's not an option to shed it. So is it going to be on balance positive or negative? Esta es la historia del nacimiento de la nueva economía global. Durante buena parte del siglo XX, se culpó el mercantilismo de los males de la inflación, la recesión, la depresión y el desempleo generalizado. Por consiguiente, los gobiernos de todo el mundo tendieron a poner freno a las fuerzas de mercado y a tomar las riendas de su economía. Los pioneros en busca de un nuevo rumbo fueron Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. En los años 80 los mercados se liberalizaron. Las industrias estatales se privatizaron. Fue el comienzo de una revolución mundial. A finales del siglo XX se produjo una revolución capitalista. La economía de mercado, el sistema capitalista, se convirtió en el único sistema posible en la mayor parte del planeta. El gustazo de comprar a mejor precio. Portátil HP con tarjeta gráfica de 256 megas por 699 euros. MediaMarkt, yo no soy tonto. Fenomenal. Sangre, sangre, sudor, dor y radio. Fenómeno mundial. Cultural fenomenal. Para definir esta mentalidad de la corporación que provoca tantos efectos secundarios dañinos, podemos analizarla como lo haría un psiquiatra con su paciente. Incluso hasta podemos formular un diagnóstico basándonos en casos típicos de daños que se hayan producido, seleccionándolos en el universo de la actividad corporativa. He's just gonna go fucking down with it. Fucking play the fucking drum beat. Ladies and gentlemen, the four! The Cuando ordeñas a una vaca que está afectada de mastitis, no sé cómo decirlo, espero que no haya gente cenando mientras ve esto, pero el pus de la infección que tiene en las ubres acaba en la leche, y la cantidad de célula somática, como lo llaman ellos, es decir, la cantidad de bacterias en la leche, aumenta. Las vacas pagan el precio. Las vacas empeoran cuando les inyectan el RBGH. Les inyectan antibióticos. Y ahora la gente está consumiendo antibióticos a través de la comida. Hoy está visto que el consumidor tiene más experiencia y exige más calidad. Calidad que nosotros ofrecemos en nuestros productos con total garantía. Compare su aroma, compare su blancura, compare su precio. Obtenga su peso exacto. Bueno, va, ponme un gramito y hazte una rayita de promoción. Yo sé cuando alguien viene y le duele la garganta, cuando es la expectativa que tiene de antibiótico, por ejemplo. Entonces a veces, cuando ya ves que no tiene la expectativa de antibiótico, es muy fácil, porque el 90% de los catarros son víricos, no necesitan un antibiótico. Pero cuando ves que él viene solo por el antibiótico, es una guerra, ¿vale? Y es una guerra porque a veces, si tú no se lo das, le dará el siguiente. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Vivimos en una sociedad del bienestar donde la tolerancia a la frustración es bastante escasa, ¿vale? Y donde además yo creo que la gente tiene el concepto de responsabilidad individual sobre tu propia vida, cada vez está más desplazado. Siempre intentamos buscar a alguien fuera que nos arregle la vida, bien sea alguien o bien sea un fármaco. Y yo creo que la industria se aprovecha muy bien de esta circunstancia, pues para coger este nicho de mercado que es muy potente y que en los países occidentales es, bueno, ya sabéis, ¿no? Es una fuente de ingresos importante. Toma, verás qué bien te va esto. ¿Y tú? Esto otro, que va muy bien para todo. ¿Esto? Es lo que toma mi abuelita. Están de moda, pero no porque estén de moda, o sea, porque a ver si la gente se encuentra mal, si la gente está baja de ánimo, si van al médico y el médico le receta el antidepresivo. ¿Qué tiene tanta gracia? Me ha venido a la mente un chiste. Lidia, ¿y ahora qué pasa? Olvidé decirte que los que busca la policía se van a quedar a dormir aquí dos o tres noches. ¿Qué te parece? ¿Eh? O cuatro. O cuatro, claro, perdona. Oye, ¿tú dónde están los huevos? ¡Se acabaron los huevos! La teoría es correcta. El combate crea la unidad. Si tuviéramos un partido revolucionario fuerte, llegaríamos a la lucha decisiva en muy pocos meses. Los obreros están listos para el poder. Otro que no sea el destajo. Sí, el destajo. Los obreros. Los obreros. Los obreros de aquí. Los demás son unos incapaces. Yo conozco a los obreros. Hasta oye, los comunistas. Oye, Lidia. Ve a casa de la vecina y que te dé unos huevos. Por favor, te lo pido. No, ve tú misma por los huevos. Aquí tienes el comunismo. ¿Dónde está el comunismo? Aquí, porque después de esto, ¿qué haréis? Vea por los porque huevos. Cuando vayáis a Roma, al gobierno, ¿qué haréis? Echaremos a todos los dueños, es lógico. ¿Y por qué? Sin los patronos, ¿qué seríais? ¡Unos muertos de hambre! ¡Eso seríais! Debéis pensar que os han dado todo y con ellos tenéis un porvenir seguro. ¿Pero qué estás diciendo? ¿De qué hablas? Déjala hablar, hombre. Deja que diga lo que quiera. Déjala hablar. Claro, claro que hablo. ¿Por qué no voy a hablar? ¿Por qué no voy a hablar? ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué no voy a hablar? No va a hablar. Vuestro comunismo, vuestra libertad. Lo digo muy claro. Yo comunista no lo seré nunca, nunca. Yo estoy a favor de la libertad, ¿entendéis? A mí me gusta el bisón, sí, me gusta el bisón y algún día lo tendré. Lo tendré porque me lo merezco, ¿entendéis? Me lo merezco porque trabajo, me lo merezco porque soy honrada. Pobre y honrada. ¡Arturo! Anda, Arturo, ve con tu madre que te haga un abrigo de piel. Agnelli te va a regalar a ti el bisón. No debéis maravillaros, es simplemente... ¡Pobrecita, anda! Análisis, eso es todo, y pensar que la explotada es ella... Las contradicciones que se aprecian en este tipo de familias. Como, por ejemplo, el proletario medio es explotado en la fábrica, ¿o no? Pero se mira en el ejemplo que le da la televisión. Sí, sí, cierto, vive de pobre, de miserable, pero imitando siempre a sus explotadores. Pues porque yo casi todas las depresiones que veo son depresiones secundarias a lo que te pasa en la vida. A frustraciones laborales, frustraciones en casa, con la pareja, frustraciones económicas, ¿vale? Duelos. Y de nuevo yo creo que vivimos en una sociedad donde el dolor y no se puede tolerar, ¿no? Donde nos han dicho que todo se puede curar y donde puedes estar bien. y te dan un fármaco. ¿Qué pasa? Que eso yo creo que te enmascara también la capacidad que tienes tú de poder rehacerte ante esas cosas, ¿vale? Estás un poco, entre comillas, como anestesiado. Hola, hola, hola. 1, 2, 3, probando. El síndrome de las palabras. Radio libre, independiente, asintomática y no comercial. Al principio de este viaje, de repente me di cuenta de que la forma en la que había dirigido Interface era la de un saqueador, saqueando cosas que no me pertenecían, cosas que pertenecían a todas las criaturas de la Tierra. Y entonces me dije, Dios mío, debe llegar el día en que esto sea ilegal y no permitan más saqueos. Debe llegar. Y me dije, Dios mío, algún día la gente como yo terminará en la cárcel. La mayor institución de la Tierra, la más rica, la más poderosa, la más dominante, la más influyente, es la institución de la empresa y la industria. La corporación es también hoy día el instrumento actual de destrucción. Esto tiene que cambiar. En el próximo episodio, la segunda parte, analizaremos la determinación de la corporación por extenderse y poseer todo lo que toca, desde la conciencia del público en los medios de comunicación hasta la mente indefensa de un niño. Desde los confines de la atmósfera hasta las más íntimas profundidades de nuestro ADN. Fat pig priest, sanctimonious smiles, he takes the money. Take the lies. This is religion and Jesus Christ. This is religion cheaply priced. This is Bibles full of libel. This is sin in eternal hymn. This is what they've done. This is your religion. We'll be right back.

said I see no joy, I see only sorrow. I see no chance for your bright new tomorrow. So stand up, Margaret, stand up, please stand up. Stand up, Margaret, stand up, please stand up, stand up. Stand down, please stand down, Margaret. I say stand down, Margaret. Stand down, please stand down. El padre fundador del cine moderno fue un bolchevique. El estilo y lenguaje del cine moderno fue inventado por un hombre entregado a la glorificación del bolchevismo. El bolchevismo ha conseguido sus mejores éxitos a nivel de apariencias, porque fundamentalmente el bolchevismo es la revolución como imagen, como espectáculo a crear por unos pocos y a observar por las masas. La malaria. ¿No quieres que el mundo sea un lugar mejor? Déjame que te explique algo. El sol arroja cierta cantidad de energía a este planeta que convertimos en comida, ropa, refugio, etc. Nos sustenta una cantidad de humanos e hicieron falta 30.000 años para que esa cantidad fuera de 1.000 millones. Luego encontramos el modo de usar la antigua energía solar atrapada en el petróleo y el carbón y empezamos a vivir de eso. ¿Qué sucedió? Que en solo 130 años la población mundial se duplicó. Los siguientes 1.000 millones se sumaron en 30 años y se llegó a los 4.000 en solo 14. Esta es la pregunta.